Muchacho franciscano de noble corazón, espíritu fraterno por una noble unión, formemos en el aula carácter e instrucción, sirviendo hacia la patria y obedeciendo a Dios. Sirviendo hacia la patria y obedeciendo a Dios. Las alas de Francisco de Asís es lo velado. Tenemos en el alma huellas de paz y bien. La ciencia que aprendimos, la senda iluminada. Por donde no mañana tenemos que marchar. Por donde no mañana tenemos que marchar. Muchacho franciscano de nombre y corazón, espíritu fraterno por una noble unión, formemos en el alma carácter e instrucción, sirviendo hacia la patria y obedeciendo a Dios, sirviendo hacia la patria y obedeciendo a Dios.